pero lo que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros nunca hemos vivido eso. Es cierto que cada uno tiene sus dificultades, cada uno ha pasado por nuestros momentos muy difíciles en todo sentido. Pero ¿cuántos de nosotros podría decir en un momento tan fuerte como ese, a lo mejor, perdónalos porque no saben lo que me hacen? No saben lo que están haciendo. Y yo quiero, hermano, que con todo mi corazón, que hoy día pensemos en lo que significa que estemos acá. Lo que significa que cada día nosotros podamos levantarnos y tener una esperanza. Lo que significa que cada día, aunque nosotros estemos metidos en problemas muy serios, siempre haya una esperanza. La Escritura dice en el Salmo más conocido y famoso de todos, el 23, que vamos a andar en valle de sombra y muerte, porque lo dice. Aunque ande en valle de sombra y muerte, vamos a andar ahí. Pero cuando estemos en el valle de sombra y muerte, dice que van a haber un par de artículos que nos van a ayudar. Ya sea un cayado o una vara que me van a levantar, que me van a animar, y finalmente la mano de Dios me va a sacar adelante. Varias veces hemos leído pasajes de Isaías que dice que vamos a pasar por las aguas y que vamos a pasar por el fuego. No estamos exentos de los problemas, no estamos exentos de las tragedias, no estamos exentos de las pérdidas. Porque a veces alguien asocia la vida victoriosa en Dios con una doctrina triunfalista en el cual que si uno tiene un traspié, quiere decir que algo pasó, el diablo, o pecó. Como le decían al Señor, ¿por qué esta nación, por qué está enfermo? ¿Quién pecó, él o sus padres? No tiene nada que ver muchas veces. Es simplemente que Dios permite que pasemos por ciertas cosas. Pero lo grande es que Él dijo que cuando pasemos por el agua, por el fuego, Él va a estar con nosotros y las aguas no nos van a ahogar y el fuego no nos va a quemar. Pero todo eso Jesús lo ganó sin abrir su boca. Y cuando abrió su boca fue para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hoy día, hermano, no tendría por qué ser hoy día específicamente, pero que cada cierto tiempo nosotros podamos pensar en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, porque eso nos va a dar fuerza, porque eso nos va a dar esperanza y porque eso nos va a llevar siempre indefectiblemente a comprometernos con Dios. La única persona con la cual vale la pena comprometerse en el mundo es con Dios. La única doctrina, causa, ideología, como usted la quiera llamar, filosofía, religión, creencia, por la cual vale la pena vivir y morir, es la causa de Jesucristo. No hay ninguna más, ninguna más. Yo algunas veces le he dicho, hermano, nosotros como cristianos estamos por sobre las ideologías políticas, por sobre todas las cosas. Cuando a mí me dicen de qué ideología política soy, yo le digo que soy de centro, derecha, izquierda. Porque ya lo he dicho antes que, y no es que uno no se quiera mojar cierta parte, como dicen, ah, tú nunca te mojáis. No, no, es que uno está por sobre eso. Porque ya lo he dicho, desde el punto de vista de la solidaridad, de los valores de la justicia social, de la distribución, etcétera, uno es de centro izquierda. Pero desde el punto de vista de los valores a favor de la familia, contra el aborto, etcétera, uno es de centro derecha. Entonces, como me entiende que no, o sea, ser de un partido sería, con todo el respeto que me merece, no estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con los que pertenezcan a un partido político, pero creo que están equivocados, pero no importa. No, usted tiene su libertad, hermano. Estamos por sobre eso, hermano, porque sabe que la doctrina de Jesucristo supera a todas las demás, todas las demás, todas las demás. Y el mundo se desespera por encasillarnos a los cristianos, y no pueden encasillarnos. Si nos encasillan, quiere decir que estamos fallando en algo. Estamos fallando en algo. Entonces nosotros estamos por sobre todas las cosas, hermano. Y Jesús estaba por sobre las cosas. Él podría haber usado su poder una vez más. Una vez más. Podría haber pedido al Padre que enviara, no sé, una legión de ángeles, que destruyera todo, etcétera, pero no lo hizo, no lo hizo. Y después, cuando uno lee más adelante, hermano, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, 16, 17, dice, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? Pablo en Romanos 1, 16 dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Versión moderna de que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios, poder de salvación para el que cree. ¿Por qué Jesús muere? Porque con eso Él estaba dándonos una salvación que nada más nos podía dar. Más adelante, el mismo apóstol Pablo en Romanos 5, del verso 6 en adelante, cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el tiempo escogido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a morir en lugar de otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero aunque nosotros todavía éramos pecadores, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. O sea, dice, uno podría encontrar una persona a lo mejor que esté dispuesta a morir por alguien bueno. Mucha gente muere por sus causas. Mucha gente muere por defender su país. Mucha gente muere por etcétera. Pero dice que este hombre, Jesús, murió por nosotros los pecadores. Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos han pecado, todos tienen que morir. Más adelante, Romanos 6:6 dice, una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Cuando morimos, el pecado ya no tiene poder sobre uno. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Gloria al Señor. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Hermano, nada nuevo han escuchado. Por el contrario, pasajes que hemos leído mil veces. Pero hermano, yo nunca me cansaré de darle gracias a Dios por haberse cruzado en mi camino. Nunca, nunca. He tenido momentos muy malos. He tenido tiempo en que le he dicho, Dios, ya no puedo más, hasta acá llegamos, es mucho, yo no puedo. Y en realidad he tenido momentos de rabia con Dios. He creído que es muy injusto a veces muchas cosas. Pero esos son arrebatos de niño. Arrebatos de la carne, los últimos pataleos del cuerpo que uno tiene. Porque cuando uno piensa en serio, ¿qué sería, como dicen muchos de los cantos, qué sería de mí si un día nos hubiera cruzado Jesús en nuestro camino? Yo hoy día quiero que pensemos en eso, hermano, verdaderamente. Porque, mire, nos tocó vivir una sociedad bastante estresante. Nos tocó vivir en una ciudad que es bien loca. No sé cuál es la obsesión que tenemos los chilenos con las estadísticas y los rankings. ¿Se han fijado ustedes? Si uno lee un diario, toda la semana aparece un ranking en el cual estamos en cada uno peor que en el otro. Es una obsesión que tenemos, es como una obsesión. Somos el país, la ciudad con mayor índice de enfermedades mentales en el mundo, el país donde más se fuma, y todo. El otro día salió no sé qué cuestión, pero la cosa es que en la felicidad vamos a un lugar no sé cuánto. Pero a mí lo que me llama la atención es esa obsesión por los rankings. Y en todos los rankings son malos, hermano. O sea, eso tiene que ver con una, yo creo, una visión fatalista que tenemos nosotros de la vida, los chilenos. Tenemos una visión fatalista. Cuando algo va bien, O sea, es lo mismo cuando nos preguntamos, ¿cómo estáis? Bien, pero ya se me va a pasar. Ya, ya. Es como, o sea, es como que uno está esperando que venga el desastre.